modo avión. Valle de Tras la Sierra. Estamos en comunicación telefónica desde acá arriba del avión con Silvina Lascano. Ella es la docente de la que tanto estamos hablando. Muy buenos días, Silvina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos cómo estás? Buenos días para todos, todas. ¿Todo bien? ¿Hola? ¿Sí, me escuchás? ¿Qué pasó? Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, a ella la escuchamos. ¿Ahí me escuchás? Capaz que ella no te escuchó. Ahora sí, sí te escucho, se había cortado me parece. Sí, perdón, yo silencié sin querer el teléfono. ¿Cómo estás, Silvina? Muy buenos días, ahora sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, acá estamos a full con este proyecto, que es un proyecto muy interesante, donde vamos a participar, estamos participando, mejor dicho, porque ya arrancamos a principio de año, sí. Haciendo la construcción de diferentes sensores que vamos a poner en el cohete que se va a lanzar el día lunes. ¿El lunes que viene? El lunes que viene, sí. Creo que hoy está llegando atrás la sierra, viene desde Buenos Aires, lo está haciendo un señor... un cohetero aficionado, que es profesor universitario de la Universidad de San Martín, ahí en Buenos Aires, y él está haciendo la construcción del... que se lo finalizó, está construido, es muy bonito, ahí me pasaron imágenes, la verdad que es hermoso, y bueno, y en la punta del cohete, sí. Nosotros vamos a poner dos tipos de sensores, sí. Un sensor que se llama BMP-180, sí. Que está programado con Arduino, que toma presión atmosférica, temperatura. Pará, te puedo hacer una pregunta, porque sí. Yo no entiendo nada de todo esto. ¿Qué es eso que acabas de nombrar? ¿Arduino, dijiste? ¿Qué es lo que es? Sí, Arduino es una placa de donde se puede colocar diferentes sensores y programarlo, digamos, y se puede tomar, por ejemplo, se puede hacer, no sé, tomar, por ejemplo, en este caso el sensor que vamos a colocar, que se llama BMP-180, toma temperatura y humedad, digamos. Bien. Es una placa que digamos que es de código abierto, son placas en baratas, digamos, no son muy caras y son ideales para empezar con robóticas en instituciones educativas. Qué interesante lo que están haciendo. ¿Cómo surge esta iniciativa? Es fantástica. Sí, mira, surge porque como escuela de prueba nosotros ya estábamos trabajando con Arduino, hicimos diferentes proyectos. El año pasado, por ejemplo, hicimos con este mismo curso, estaba en segundo, estamos trabajando con tercer año. El año pasado hicimos una caja para personas, digamos, con diferentes discapacidades motrices y visuales, donde se podía, digamos, hacer con botones, digamos, manejar lo que es la plataforma de Zoom. Ajá. O sea, personas que no tenían posibilidades de agarrar el mouse o de para, digamos, por ciertas discapacidades, podían, digamos, a través de diferentes botones, activar la cámara, desactivar la cámara, grabar, cambiar las vistas, todo eso, y le pusimos código braille, quedó una caja hermosa, participamos en la Feria de Ciencia, nos fue bien, y bueno, así que ya vayamos trabajando, digamos, con lo que es Arduino. Este año, si bien es mucho más complejo el proyecto, estamos trabajando, digamos, a full en este tipo de cosas, digamos, de iniciativas. La verdad que los estudiantes, se enganchan un montón, es una gran motor para ellos, digamos. Es un desafío, lo toman, lo llevamos a cabo y bueno, estamos ahí en la etapa de prueba para ya instalarlo el sábado, lo tenemos que estar instalando. Así que lo hacemos completo, digamos, todo lo que es codificación, cableado, prueba, el socket, digamos, donde va a ir colocado dentro, también dentro del cohete también lo tenemos que armar nosotros, así que es completo. Escúchame. ¿Entregamos? Sí. No, perdón, seguí. No, entregamos como quien dice un producto final. Bien, perfecto. ¿Qué nombre llevará este cohete? El cohete, el proyecto se llama Cuenta Regresiva. Bien. Porque, digamos, nosotros le pusimos el nombre del proyecto, que es el mismo nombre del documental. Ajá. Ahora, el cohete es similar, digamos, al Alfa Centauro, que fue el que se lanzó en 1961 ahí en la posta. Ahí va. Es una de similar característica, va a tener un vuelo aproximadamente de 300 a 400 metros, sé que puede llegar mucho más lejos, wow. Creo que lo máximo a 2.000 metros, pero por cuestiones de seguridad aérea, digamos, solamente se permiten hasta esa altura. Ah, ok. 300 a 400 metros, lo que se va a elevar en aproximadamente 5 segundos, ¿no? Es lo que se calcula. Wow. Sí, va a ser un evento hermoso, tienen que ir, digamos. Eso te quería preguntar, ¿cómo se puede ir? ¿A qué hora? Sí, ¿dónde? Sí, es libre la entrada, digamos. ahí en Aeródromo Mina Clavero, que está pasando el Nido de Águila. Bien. Ahí a las 16 horas aproximadamente, este es donde se va a realizar. Bien, también me imagino igual que se va a ver de los alrededores, ¿no? Porque si sube de esa altura... Sí, sí, se va. Llega un momento, digamos, donde se pierde vista por la altura. ¿No? Y después, a los 5 segundos, que es lo que está programado, abre un primer paracaídas, que digamos lo estabiliza, y después un segundo paracaídas para que baje. Bien. Tiene un sistema de GPS. Eso te iba a preguntar, si no hay que ir a buscarlo a cualquier lado. Claro, tiene un sistema de GPS para que se lo pueda recuperar, digamos. Está hecho de aluminio, completamente de aluminio, y bueno, y tiene un socket, que es lo que puso digamos, el cohetero, para activar, digamos, automáticamente la apertura del paracaídas. Nosotros lo que vamos a poner, si bien eso no lo hacemos, lo que sí ponemos son los sensores. Ajá. Es un proyecto interesante, desafiante. Es muy interesante. Muchas horas de estudio. ¿Qué edades tienen los chicos y las chicas que participan de este proyecto? Y tienen aproximadamente 14 años, ajá, 13, 14 años. Están muy flashados, me imagino. Va, yo estoy reflashada. Muy interesante, muy bueno. Sí, sí, muy interesante. Lo bueno es que, como quien dice, no se achican, ¿viste? Decir, bueno, vamos, el año pasado también empezamos a pesar de la pandemia. Cuento la experiencia del año pasado, a pesar de la pandemia, había trabajado en burbuja a principios de año, recién al arrancar como que inician un poco más normales después de las vacaciones, logramos terminar el producto, que es, o sea, no solamente llevarlo a cabo, hacer todos los aprendizajes, poner todos los contenidos, sino realizar un producto que funcione, es un éxito total como docente, no sé, una sonrisa de oreja a oreja es poco. Hola Silvina, ¿cómo te va? Pancho acá. ¿Cómo andás, Pancho? Buen día. Buen día. Che, qué lindo escucharte, qué lindo todo lo que contás. Yo, para poner un poco en contexto, ¿qué es la materia que vos compartís con las chicas y los chicos? ¿Cómo se llama la asignatura? Yo doy dos espacios, digamos, educación tecnológica en tercer año, educación tecnológica y programación 1 y base de datos 1. Uh-huh. Son tres espacios curriculares y bueno, están digamos incorporados y aglutinados los tres espacios en este proyecto, porque tenemos de todo un poco, digamos. Claro. ¿Y cómo es más o menos la escuela PROA, la modalidad de funcionamiento, que es por especialidad? ¿Cuál es la especialidad que tienen ahí? ¿Hay cupos? ¿Se puede ingresar en cualquier época del año? ¿No hay cupos? ¿Hay otras experiencias entre la sierra de escuelas PROA? Sí, la Escuela PROA, arrancó, digamos, nacimos en 2019, este año, este cuarto año, ya pasa al ciclo superior, digamos, uh-huh. Y tiene características, digamos, para que la gente se ubique, tiene características de una escuela técnica, o sea, tiene escolaridad y media. Suelen entrar 8 y media y salir 16, 16 y 30 o 17 horas, depende de, bueno, las materias que tenga ese día, ¿no? Claro. La característica que tiene es que, digamos, tienen ya materias de programación, sistema operativo desde el primer año. Uh-huh. A diferencia de otras escuelas que tienen especialidad en informática, digamos, que lo tienen a partir de cuarto año. Ya arrancamos, digamos, el primer año hasta sexto, tienen ya todas las materias, digamos, de la especialidad que es tecnología de información y comunicación. Claro. Si bien nacemos, digamos, no solamente en programación, sino en el Club de Ciencias está abocado a lo que es robótica. Tiene de las escuelas PRO, tiene dos especialidades, que es biotecnología e informática. En Tras la Sierra hay tres escuelas PRO, una en Mina Clavero, otra en Villa Dolores y en San Pedro. ¿No? Son las tres escuelas PRO que hay. Acá, digamos, en Mina Clavero el cupo es muy limitado, por el momento hasta que tengamos la escuela nueva, que se está construyendo, ahí por ahí avanza la obra, se para, avanza, bueno, está ahí. ¿A dónde están haciendo el edificio nuevo? Lo están haciendo atrás del hospital de Mina Clavero. Ajá. Es una manzana completa, así que va a ser una escuela bastante grande. ¿Y mientras tanto funcionan en...? Y mientras tanto funcionamos en el Carena, nos estás prestando aulas del Carena. En el viejo edificio del Colegio Nacional, de secundaria. Claro, sí, sí, sí, hay casi al frente del Banco Córdoba, sí. Exactamente. Y tenemos, digamos, solamente un primero, un segundo, un tercero y un cuarto, digamos, uh-huh. No hay más... No tiene otra división. Tenemos más capacidad. Si bien, claro, digamos, los inscritos suelen llegar a 90 aproximadamente para primer año, se va a sorteo porque no tenemos capacidad en este momento para absorber, digamos, más estudiantes, sí. cuando tengan el edificio nuevo, me imagino que ahí tendrán capacidad para abrir más divisiones. Sí, sí, seguramente ¿Se sí. ¿Se tiene un sí, estimado sí. de tiempos de eso o no? Y nos dijeron un año más, por lo menos. Pero bueno, está ahí la obra, este, avanza, por ahí se para un par de meses y bueno, está ahí, viste, medio difícil. Pero bueno, esperemos que esté lista para el año que viene, aunque sea algunas aulas. Claro. Che, Silvina, bueno, buenísimo todo lo que nos contás. En buena hora volver a charlar al aire en la radio, y en este caso para contar una experiencia positiva por parte ¿no? ahí de la Escuela Proa de Mina Clavero. Repetí, para quienes se enganchan un poco tarde, no terminaron de entender bien, ¿qué es lo que van a hacer, cuándo, dónde y cómo se puede participar? Sí, se puede participar en el lanzamiento que se va a realizar el día lunes bien. A las 16 horas, Aeródromo Mina Clavero, bien. Ahí en ese cohete que va a ser similar al Alfa Centauro, que es el primer cohete argentino. Ahí va. Qué potencia sí. ese nombre, ¿no? Alfa Centauro. ¡Fa! Es potente, sí. Que se realizó en 1961, el primer lanzamiento, siendo el cuarto país en lograrlo, digamos, a nivel mundial. Y bueno, en base, digamos, a ese aniversario, que se cumplió el año pasado 60 años, se va a hacer un lanzamiento similar. No hay precedente de esto en Tras la Sierra, ¿cierto? Único precedente en Tras la Sierra. Bien. Sí, prácticamente desconocido. Si no claro. por el documental, claro. yo tampoco lo sabía. Mirá vos. Y ahí como escuela vamos a participar, que nos especializamos, digamos, en informática y robótica, en poner sensores en ese cohete que va a tomar diferentes, digamos, magnitudes, como puede ser, o sea, temperatura, la presión atmosférica, la velocidad, el giro, así que eso va a ir grabado en una tarjeta de memoria. Nah, es increíble. Claro, que después podemos recuperar los datos y trabajar, digamos, se va a trabajar desde física, geografía, digamos, en otros espacios curriculares. Me encanta. Bueno, Silvina, ojalá podamos estar el sábado, van a armar todo, ¿cierto? El sábado van a armar todo, bueno. Ahí en Nono. Van a ir algunos estudiantes, también van a explicar, digamos, todo está en el marco del documental, así que ellos van a explicar, digamos, ahí, bueno, ante las cámaras, digamos. ¿Querés dejar abierta esa invitación para quienes se quieran acercar a ese momento clave? De armado yo creo que no se va a poder estar. Ah, secreta, ahí está bien. Sí. Ahí ponen la caja negra, está bien, listo. Sí, ahí listo, me está parece bien. Que no, por cuestión de espacio, creo. Listo, está bien. Bueno, entonces el lunes a las 4 de la tarde en el aeródromo de Mina Clavero. De Mina Clavero, sí, sí. Perfecto. Exactamente, pasando el nido de águila. Perfecto, bien. Y bueno, yo capaz que lo veo desde mi casa, yo vi unos hornillos bien altos, capaz que lo veo desde acá. Sí, capaz que me muero. Sí, capaz que sí, no es tan grande, digamos, el cohete sí es alto, bien. Pero de diámetro no es tan grande. Y llega hoy a Tras la Sierra, decías, el cohete, viene hecho desde la ciudad de Buenos Aires. Viene de la ciudad de Buenos Aires y acá se va a ensamblar. Listo, voy a estar atenta a ver si lo veo pasar por ahí. Bueno. Bueno, Silvina, muchísimas gracias por el contacto, que salga todo de lujo, y si me lo permitiste vamos a llamar la semana que viene para que nos contés cómo fue el lanzamiento, el despegue y todo eso. Sí, sí, genial, bárbaro. Me encanta listo. Que demos difusión, además que también viste la tecnología en Argentina, también es importante que los chicos también se animen a hacer cosas. ¿Cómo era el nombre de la placa que se le pone delante, me habías dicho? Arduino. Arduino, ¿y podrás conseguir una para este avión, de modo avión, que necesitamos una por las mañanas? Ah, puede ser, sí. Listo, quedo a la espera de la respuesta. Gracias, Silvina, que tengas un muy buen día, nos vemos. Muchas gracias, un abrazo a todos. Hasta luego. Modo avión. Valle de Tras la Sierra,